Seguimos con la información. Hoy es el Día Mundial de la Fibrosis Quística. Estamos en comunicación con Dayana Villagra, la mamá, que va a hablar de este tema, de la situación que viven fundamentalmente la familia, que padece, un familiar padece de esta enfermedad. Dayana, muy buenas tardes. Te habla Américo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Vos, bien. comentar un poquito, hablábamos con la madre de Nerea hace un ratito, esta mañana ella no podía salir, me indicó que hablara con vos, que también su mamá de un chiquito, una chiquita que tiene esta situación particular, Donato. Donato. ¿Qué es lo que se, qué es lo que es esta enfermedad? Contame un poquito cómo es la enfermedad, porque a veces desgraciadamente uno padece de conocimiento con respecto a esta enfermedad que se dan, que a veces son preocupantes porque no tienen, no sé si tiene cura o no tiene cura, desgraciadamente. Es una enfermedad que está dentro del grupo de las enfermedades poco frecuentes, por eso no se conoce demasiado hasta que uno conoce a alguien que tiene esa enfermedad o que la padece. Después uno empieza como a hacerse experto en esa situación porque empieza después a conocer gente. Pero es una enfermedad poco frecuente, es algo genético y es una enfermedad crónica que no tiene cura y que genera mucosidad en varios órganos del cuerpo, entre ellos los pulmones, el páncreas, los intestinos, y hacen que su funcionamiento no sea el correcto y bueno, que necesiten adquirir medicamentos para poder ingerir, no me sale la palabra, que puedan absorber nutrientes, que puedan subir de peso y que no tengan afecciones respiratorias. ¿Qué Lo edad tiene? importante de Sí, no, disculpa, continúa, continúa, te corté mal. Sí, No, decime. no, quería decir que lo importante de esto es que el tratamiento es todos los días, de lunes a lunes, que no hay que cortarlo y que es una enfermedad que si bien es crónica, si su tratamiento no es el adecuado, es una enfermedad mortal. ¿Qué edad tiene Donato? Donato tiene, en noviembre cumple los 3 años. 3 años. Y digamos que la situación de un chiquito a veces que no, digamos, no es que no comprenda, sino que la situación de él se da fundamentalmente en, digamos, en el apoyo de la familia, por supuesto, y el constante, digamos, la constante, digamos, está la mamá, el papá, el familiar, que a veces, digamos, no es que, digamos, el amor cubre todo, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente también choca con unos problemas, la situación de las obras sociales, todas estas situaciones, ¿se dan, digamos, en lo que significa acompañamiento con respecto al tema de la enfermedad de él? Y desde, mira, el año pasado, en el año, entre el 2000 año, entre el 2020 y el 2021, se aprobó la ley de fibrosis quística, pero bueno, la provincia no está adherida a esta ley y es lo que estamos pretendiendo ahora, es que se pueda adherir la provincia a la ley para que muchos de los chicos, como en el caso de Nerea, puedan recibir la medicación de manera mensual. Hay una pastilla que es un modulador que hace que la enfermedad se frene con esta medicación y bueno, hoy lamentablemente Nerea no está teniendo acceso a esta medicación por estas cuestiones de que la provincia no está adherida y las trabas burocráticas que ponen para que no puedan tanto Nerea como otros niños, pero bueno, yo tengo más contacto con Merche y es lo que estábamos hablando el otro día, tiene todas las condiciones para recibirlo, pero siempre falta una firma, falta un papel, las trabas burocráticas que ya conocemos y la vida de ellos depende de que su tratamiento sea en tiempo y forma, Nada. porque más allá de eso, les da calidad de vida. Sí. La vida depende de lo que significa la calidad, justamente, va a la redundancia, la calidad de vida que tiene también va en compensación a cómo van a seguir viviendo ellos, ¿no? O ellas. De necesidad, una buena calidad de vida, ¿no? Claro, básicamente la enfermedad no tiene cura y lo que ellos, lo que se hace con el tratamiento es darle calidad de vida, que sus pulmones puedan, que ellos puedan respirar de mejor manera, que puedan subir de peso y que puedan hacer la mayoría de las actividades que hacen los nenes que no padecen esta enfermedad. Por ejemplo, yo tengo una nena de 8 que no la tiene la enfermedad y bueno, es tratar de que nuestros hijos, los que padecen la enfermedad, puedan realizar una vida medianamente normal. Ellos suelen tener muchas afecciones respiratorias, algo tan simple como ir a la escuela, por ejemplo, pasan muchos periodos de tiempo sin escolarizarse en la escuela por estas cuestiones de que se enferman continuamente y no pueden asistir. Por eso, repito que es sumamente importante que ellos hagan el tratamiento, pero para eso se necesita que la medicación esté entregada en tiempo y forma y no cortar el tratamiento, porque es de lunes a lunes, sin feriados, navidades, año nuevo, cumpleaños, es de lunes a lunes, no hay descanso para ellos. Ah. En lo que hace fundamentalmente, deben estar conformados como grupos de papá y mamá, por lo general se da lo que significa el financiamiento entre las personas, los familiares que tienen situaciones como esta, o están conformando alguna asociación, a un grupo así a nivel provincial o nacional, con respecto a este tema, con los faltantes que se dan para reclamar fundamentalmente. Nosotros estamos en contacto con FIPAN, que es una asociación provincial que está conformada por mamás y papás que tienen niños que padecen de esta enfermedad. Se trata de asesorar desde y acompañar, pero bueno, todo lo que tenga que ver con lo burocrático es parte del gobierno. Por ahí lo que hace la asociación es tratar de ayudarnos y de darnos directivas como para saber con quién hablar o qué asuntos tocar para que esto se pueda mover mucho más rápido, pero digamos el gobierno el que tiene que tratar de que tanto Nerea como los otros niños que no reciban la medicación la tengan, porque de eso depende su calidad de vida y en algunos casos su vida, porque de no recibir el tratamiento de manera correcta corren es fuerte decirlo y pero corren riesgo de, es una enfermedad mortal si el tratamiento no se lleva a cabo. Entonces todos los días pelear para que ellos reciban la medicación como corresponde. Dayana, y en lo que hace fundamentalmente a la atención médica, ¿Galvez cuenta con la atención médica medianamente correcta como para poder afrontar la situación de Donato, de la chiquita, la otra chiquita que hablábamos recién, de Nerea? De Nerea. Sí. Tanto Nerea como Donato y algunos de los niños que conocemos son muy poquitos, son cuatro, está Patri también, que es mamá de Sergio, y Vicky, que es mamá de Amelia. Ellos se atienden en el hospital de niños, hay una unidad de fibrosis quística en el hospital de niños, en el hospital Alacia, donde desde el día uno, que por ejemplo en mi caso, tanto en el caso de todos, una vez que están diagnosticados, hay un equipo que los sigue, y yo particularmente me aboco a que ellos lo atiendan. Nosotros en Galve tenemos a nuestra pediatra, pero en cuestiones específicas de la enfermedad en Galvez no tenemos demasiado. No. Sí, sus pediatras, tanto el pediatra de Nerea como el pediatra de Donato, están al tanto de la situación y están en contacto con los médicos de Santa Fe, pero digamos que los controles se hacen en Santa Fe. Bueno, Diana, con esta nota queremos estar presente en el día, ¿no? Digamos, tal vez no alcanza un montón de situaciones que viven ustedes como familia, pero fundamentalmente que la gente, los que nos escuchan, conozcan la situación que pasa ante una enfermedad que es poco frecuente, como decís vos, en lo cual se ha luchado mucho también para que sea reconocida en la legislación. Me acuerdo de gente que ha venido a la radio con enfermedades poco frecuentes para que tengan su propia legislación también, ¿no? Sí, sí, esa es la idea, tomar esta fecha. En realidad, nosotras como mamás tratamos de que todo el tiempo darle visibilidad a la enfermedad, porque uno de cada 2.000 niños puede tenerlo. Si bien es una enfermedad poco frecuente, a cualquiera nos puede tocar, porque es una enfermedad hereditaria. Darle visibilidad y que se sepa que en qué consiste la enfermedad y todo el mundo la conozca. Así que de parte de las mamás te agradecemos que siempre estás ahí presente para darnos un espacio para dar a conocer esto. Por eso, estamos a disposición. Cualquier información que tenga sobre los pases de alto a nosotros, estamos a disposición, llámenos y vamos a ir a charlarla al tema que usted crea inconveniente. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, gracias a vos. Un beso grande para Donato. Ahí estuvo Dayana Villagra, mamá de Donato. Una enfermedad poco frecuente. Son las cosas que nos afrontan la vida, que a veces uno dice, ¿qué problema que tengo yo? ¡Ah, mirá los problemas que tengo! ¿Qué problema tenemos nosotros? Eso es mucho más difícil que hay que medirlas. Hay que medirlas y saber dónde estamos parados nosotros y dónde está parado otro ser humano que tiene que afrontar esta situación.